Fuerzas centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Los camellos de Arabia Saudita, como reyes destronados, con sus jorobas llenas de oro, saltan con dignidad y con indiferencia un bambú atravesado a baja altura sobre la pista principal. En la pista lateral, los elefantes hacen maromas en un solo pie, barritan para agradecer los aplausos, un niño llora, no debieran traer niños al circo. 10 tigres de Bengala se arrodillan a los pies del domador. El domador los grita, los irrespeta, hasta le metió el pie a uno en la boca. El domador no sabe lo que es un tigre de Bengala. 7 leones desmelenados hacen su aparición de fantasía en la pista del centro. A la izquierda, los trapecistas, con sus gritos y sus luces. A la derecha, acróbatas y malabaristas nos distraen afanosamente para que no veamos cuántos domadores se comen los 7 leones en 5 minutos. El payaso tragafuegos, no se sacia. Un montón de antorchas yacen apagadas a sus pies. Está pidiendo otras, que le traigan más. Este payaso se va a tragar todo el fuego del mundo. Y se ríe. El hombre traga espadas. Tan delgado. Tan fino como un torero. ¿Cuántas espadas se ha tragado? Tráigale más espadas. ¿Quién tiene una espada? El capitán presta la suya. Pide que se la devuelvan al final de la función. El hombre traga espadas no habla. Tiene los ojos muy abiertos. 7 empuñaduras le asoman por la boca. 2 motociclistas completamente locos de ruido se entrecusan a la velocidad de 100 kilómetros entre una esfera de metal. Cuando salen están temblorosos y demacrados, un sudor frío les cuelga de la frente. Agradecen al público con una sonrisa de ultratumba. Caen desmayados sobre un colchón de aplausos. 2 contorsionistas como 2 serpientes, se enroscan uno en otro. Se reconocen por el color de sus mallas. Una pierna rosada, un brazo verde. ¿Dónde están las cabezas? Se han tragado uno al otro. Tiene que venir el empresario a desenredarlos. No se puede, porque han hecho el nudo gordiano. El empresario saca su espada. El triple salto mortal, con su traje blanco y el fajín de lentejuela, se balancea en las alturas de la carpa, entre las estrellas pintadas, con el corazón en suspenso. Abajo, los payasos están tratando de poner la red. Se enredan en ella, se distraen. Finalmente, la extienden sobre la otra pista en el mismo momento en que la muchacha salta, y el muchacho salta, y todas las personas abren la boca como pescados en la playa. Los equilibristas se encuentran en el centro de la cuerda floja. Se saludan. ¿Cómo está usted? Qué gusto de verle. Recuerdos por su casa. Con permiso, hasta pronto, buena suerte. Y cada uno sigue su camino. En el último número, el hombre bala, en su traje de seda ceñido de diamantes. Se coloca un casco rojo con destellos de plata. Se acomoda en la boca del cañón. El ingeniero dispara y la bala humana atraviesa la carpa como un cometa. Cuando la troupe lo rodea para la despedida final, el hombre bala está desencajado y como ausente. Palidece en medio de un esfuerzo desesperado por sonreír. Y entonces nos damos cuenta de que se ha quedado desnudo. Un mono monta en un perro, el perro monta en un pony, el pony monta en la cebra en 2 caballos árabes, los caballos en las jirafas en los elefantes en la troupe en el empresario exhibe todo el circo con carpas y luces que tambalean sobre sus hombros, el empresario está sudando, se limpia con mi pañuelo, se ha caído un enano, se descuelga un payaso, el empresario empieza a caminar lentamente hacia otro país. Circo, de Jaime Jaramillo Escobar, que inaugura, como se habrán dado cuenta, este programa dedicado al circo de Fuerza Centrífuga. Así que bienvenidos y bienvenidas. Thank you. caminar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y sigue sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Y así pues esta ciudad. Ajá. Un alto encima, un alto, un alto encima, un alto. ¿Tienen recuerdos de circos? De... ¿Cómo que no vamos a tener recuerdos de circo? ¿Qué joven de mi edad no puede tener recuerdos de circo? Yo me acuerdo... ¿Qué cosas recuerdan de circo? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Esto se llama Fuerza Centrífuga, programa dedicado al circo. Al circo. Yo me acuerdo mucho, yo vivía en Bursaco cuando era chico. Y en el terreno del ferrocarril, la continuación de la estación, muy largo, como dos cuadras, tres cuadras, cada tanto venía un circo. Venía, es decir, primero se veía que pasaba el camioncito con la jaula atrás, con un león bien viejo, cansado, podrido ahí, el león, y anunciando pues, con el parlantito el circo, no me acuerdo ni cómo se llamaban, por aparte venían varios. Y pasabas por el terreno y veías cómo estaban haciendo la carpa, ¿no? Montando la carpa, que le llevaba un trabajo como una semana, ¿no? Y era el circo que venía, no me acuerdo cada tanto, si una vez por año o cada dos veces por año. Pero, y que íbamos todos los pibes del barrio. Algunos incluso se enganchaban para ayudar a trabajar y entraban gratis al circo, ¿no? Y era el circo que tenía el clásico, ¿no? Estaba los equilibristas, el payaso, que a algunos le da miedo. Acá Ani me dijo que le da miedo a los payasos. Sí, yo escuché también muchas personas que les da miedo. Sí, a los habría payasos. Que. Bueno, no hace un estudio psicológico de eso, ¿no? Pero habría que ver por qué. Los magos. Los magos, el famoso domador. Con el pobre león viejo. Ya estaba domado, ¿no? Que estaba domado con los bigotes y así largos, tipo Dalí. El látigo que usaba para el aire y. Acróbatas. Algún que otro acróbata. Y eso era, ¿no? Por ahí algunos perritos, que, ¿no? Sí. Los perritos que hacían. Sí, y ese era el circo, pero era una cosa. Yo lo recuerdo con mucho. No sé si alegría, pero presente en la infancia, ¿no? El circo. Ese circo. Después, bueno, he ido al circo Moscú, ya es otro espectáculo. Pero el circo de Carpa, y que venían viajando quién sabe de dónde, porque eso iban por ahí de lugares temporales, por temporadas. Sí. Sí, eran sí. Muchas familias por ahí. Sí. O por ahí iban de generación en generación, ¿no? Sí, que de esas cosas también hablaremos a lo largo de este programa, porque bueno, de las características del circo, de cómo fue cambiando a lo largo de la historia, qué experiencia de circo ha habido y de qué se habla hoy cuando hablamos del circo contemporáneo, de familias de cirqueros, los personajes, bueno, un circo es como todo un mundo, ¿no? Y también hemos aprendido, descubierto un montón de cosas, la relación del circo en nuestro país con el teatro. Que el nacimiento del teatro popular nacional no se puede desligar del circo, del famoso circo criollo. El radioteatro. El radioteatro también. Bueno, y es un espacio en el que, sí, es como una cosa de alegría y entretenimiento, ¿no? Y de asombro, ¿sí? Porque está históricamente, ¿no?, todo puesto como para captar el asombro y la sorpresa de los espectadores, ¿no? Y la alegría y la sonrisa y un montón de cosas. Pero la heterogeneidad, como el bomba desde todos los lugares, te vamos a tratar de sorprender. Y en gran parte la tensión, ¿no? A ver si se cae el equilibrista, a ver si el león se morfa al domador. Siempre estaba ese juego, ¿no? Yo no he tenido muchas experiencias así de muy chiquito, si recuerdo, de ir al circo. Pero evidentemente, y por algunas razones que vamos a por ahí entender después, ya para la época de los 80... el circo así más clásico, el circo criollo ya había dejado de existir como tal, y el circo este clásico, ¿no?, del modelo este europeo, norteamericano, ya no existía. Empezaron a hacer o estaba en decadencia, y surgieron otros tipos de circo, otros espacios de espectáculos grandilocuentes y enormes, de mucho despliegue, que recuperan ciertas cosas, ¿no? La itinerancia, el despliegue, la heterogeneidad de lo que se muestra. Yo sí recuerdo, por ejemplo, de chico teníamos los cassettes de esto, que seguramente lo deben conocer, porque es como un... Los odio. Claro, por eso lo pusimos, mira, escuchá. Eran unos payasos españoles, a mí me encantaban, nos encantaban de chico. Gaby, Fofito. Sí, y después los hijitos, Miliquito, Fofito. Sí, toda la familia robó con eso. Que tenían un programa en Canal 13. En la década en la Argentina 60, viene a robar 70. Todo. Claro, después me dijeron que eran unos payasos que eran medio así como los payasos del franquismo y qué sé ahí, yo. Ahí le empezó a trabajar Andrea Alboca en esa película, ahí es un circo. La pelirroja era chiquita. Una niña. Pero era bastante alegre, por lo menos lo que contaba. Lo que esto cantaba, que cantan, ¿no?, la gallina turuleca. Exacto, y hola don Pepito. Ah, esos son hola los mismos. Don José, claro. Yo conozco la canción nada más, ahora me y, estoy, pero bueno, estoy muy conociendo. Populares, viste como acá duda. La cultura. Sí, el nombre lo tenía, pero no sabía la historia. Fueron muy populares eran payasos, bueno, en fin, nada, como tantos otros, ¿no? Esto que no se convierta en un circo, ¿no? No, que no sea un circo. Había una vez. Que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.